para el registro, fecha de nacimiento. 24 de julio de 1986. Nombre de soltera de la bisabuela por parte de padre. María Esther Juan Carlos Sprite. ¿Cómo fue su primera experiencia en los autos de carrera? Bien, chocan bien fuerte. ¿Qué color era la bandera de la reina madre? Verde, todo el mundo sabe eso. ¿De qué color era el auto que salió primero? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿De qué color era el auto que salió último? Azul cascada del Ártico. ¿Cuál fue su experiencia en el windsurfing? Salí primero con un récord de la persona más gorda en comer más panchos en Alemania. ¿Cuánto pesaba su bisabuela por parte de padre? Un chillón de petrodólares. ¿Cuánto vale, según su criterio, la propiedad del agua de hacer bolitas sobre el aceite? No, eso lo sabe solo la gente de Pensilvania, ¿no? Según su criterio, ¿cuándo fue la creación de la bandera de Argentina? La bandera de Argentina no existe, son los padres. Según su criterio, ¿cuál fue el submarino que fue más alto en el aire? El Kursk. Prácticamente todos los que estaban adentro fueron al cielo. ¿Cuándo fue que Hitler dominó la Tierra? Bueno, en este momento justamente... Ay, la córnea.